¿Cómo andan? Bien, acá. Acá con un poco destemplado, sentí un poco de frío, pero no hace nada de frío, porque está haciendo 24 grados en este momento. Cuando me volví esta madrugada a mi casa, hacía 15, no estaba tan fresco, pero no sé, yo de anoche, no sé si porque estaba un poco cansado, me abrigué en demasía para ir a la radio, a la madrugada. Después decía, no hace nada de frío, y la verdad no hacía tanto frío. Y ahora me desperté medio destemplado, quizás por las pocas horas de dormir, pero está haciendo 24 grados en Córdoba en este momento, con muy poca humedad, la visibilidad óptima y el cielo está despejado. La máxima se estima en alrededor de 29, vamos a tener una temperatura muy veraniega. Ahora tenemos el cielo totalmente despejado, porque se pronosticaba para esta mañana algo nublado, y dice que hacia la tarde y noche el cielo estará parcialmente nublado. Pero en lo que respecta a esta semana, se vienen temperaturas muy veraniegas, con máximas que irán de 30 a 32 grados. Así que bueno, así despertamos en Córdoba, una mañana muy soleada, y me parece que ya despedimos definitivamente al frío. Bueno, eso es lo que yo espero, ¿no? Concretamente, ¿no? Uh-huh. Sí, ha sido una primavera cambiante durante estas semanas que nos han tocado. Llevamos mes y medio de primavera y tuvimos de todo. Tuvimos días de mucho calor, días de mucho frío. Muy que ciclotímica esta primavera. Para hoy aquí en la ciudad, 25 grados, así que 25 durante toda la semana de máxima. Y muy parejo, 13 grados de mínima, 14 de mínima, sí. Y 25, 24 de máxima para todos estos días con cielos parcialmente nublados. Así que una semana... Acá teníamos una amplitud térmica de 11 grados de mínima que nunca llegó, a lo sumo llegó a 14 grados la temperatura, a las 5 de la mañana, a las 6 y media cuando yo me acosté, más o menos así esa hora, esa temperatura, yo no sentí frío, al acostarme ya no sentí frío. Yo cuando me desperté tampoco, porque ya, repito, estaba un poco destemplado, mi piel estaba un poco fría y me coloqué una camperita liviana encima, ahora me la voy a sacar un rato seguro, porque voy a sentir el calor, además el sol me está ahora dando, acá es muy iluminada la casa, así que bueno, en fin, sí, fue una semana bastante movida. Quiero comentar algo porque... Viene el hecho que es Córdoba, y como ayer se habló mucho de esto y yo no posteé absolutamente nada. Primero trato de no ser cínico ni hipócrita. Ustedes saben que yo no acostumbro a ser cínico ni hipócrita. Yo creo que cuando hay gente que vos sentís, la sentís, y quizás porque sentís y la quisiste algo, posteás algo de esa persona que se va. Pero en este caso no me pasó lo mismo. Me enteré de su muerte ayer cuando me estaba acostando. Ustedes saben, soy de tiro largo cuando estoy en mi casa. Me había pegado una ducha, me estaba acostando cerca de las 6. No sé por qué esas cosas se me cruzó. Esto de, viste que los tangueros eligen morir una hora. Generalmente eligen morir muy temprano a la mañana. Uh-huh. Un domingo, ponele, ¿no? A las 6 de la madrugada, otros eligen morir a la tarde. No sé por qué se me cruzó en la cabeza... que hace unos días me habían dicho, y yo creo que se los comenté, que estaba muy grave el locutor Mario Pereira, ¿no? Ajá, sí. Y pensé en eso, se me cruzó la imagen de él, y ustedes no lo van a creer, cuando me acuesto, agarro el celular y miro algún portal de noticias, salta que este señor falleció, o había terminado de partir, hacía muy pocas horas, en el Instituto Modelo de Cardiología. Bueno, por supuesto, empezaron a surgir los comentarios de una parte de la sociedad de Córdoba bastante hipócrita y de compañeros que son bastante hipócritas también, que lo he escuchado criticar, y que murió este señor y empezaron a, no digo hablar loas, pero como si fuera eso, un prócer, un inmenso dolor. Bueno, ¿me entendés? Es decir, esa hipocresía de angelar a alguien que se va, ¿no? Y la verdad de la milanesa es que Mario Pereira, que fue un histórico conductor radial de Cadena 3, director también de la radio, un tipo muy popular, tengo que decirlo, tengo que admitirlo, que estaba internado por coronavirus en una clínica cordobesa el pasado 13 de octubre, en numerosas ocasiones, se había manifestado en contra de todas las restricciones sanitarias, para controlar la expansión del virus, del coronavirus. Uh-huh. Muchas veces desde el micrófono de Cadena 3 asusó a la gente a no respetar la cuarentena, diciendo que era un bichito, el mismo discurso bolsonaresco o trumpista o johnsonista, como ustedes quieran adjudicarlo. Uh-huh. Pereira conducía su programa juntos desde su casa, un programa muy escuchado, quiero decir, desde su casa, ya que formaba parte de un grupo de riesgo. Sin embargo, hacia el día 13 de octubre o 10 de octubre, no recuerdo bien, se conoció la noticia que tanto su esposa Estela, que sigue internada, y él contrajeron coronavirus. Si bien el periodista no tuvo inconveniente en los primeros días, el cuadro se fue complicando y deteriorando y fue derivado al Instituto Modelo de Cardiología. Su esposa todavía se encuentra internada. Este señor Pereira, Mario Pereira, quiero decir, en septiembre, poco antes de contraer el virus, el coronavirus, afirmó que estábamos bajo una dictadura, ¿sí? Él estaba con ese discurso de la infectadura. Y cuestionó medidas como el toque de queda en Santiago del Estero, en Salta, Catamarca y Rosario. Quiero decir también que acá también hubo restricciones de circulación de gente entre las 20 y las 6, pero bueno, como Pereira estaba enfermo, no se enteró probablemente. Pero en un momento deslizó, al conocer la resolución de esos gobiernos para prevenir a la gente, que él dijo ahí a sus compañeros: desde las 7 de la tarde no podés salir a la calle, dice. Uh-huh. Pereira decía, ni Pinochet hacía eso. Y llegó a decir el señor Pereira, pobrecito Pinochet. Ah, pobrecito, bueno, al asesino de Pinochet. ¿Sí? Claro. Bueno. Pobrecito, le llegó a decir al genocida. Que Pinochet, claro, no te hacía eso. Pinochet te martillaba las manos, claro, como le hizo a Víctor Jara. Pinochet sacaba le sacó la dentadura a Víctor Jara cuando fue torturado y muerto en el Estadio Nacional. Pinochet decidió el destino de 3.000 asesinatos en el Estadio Nacional de Chile cuando hizo el golpe de Estado. Bueno, naturalmente que esa frase de Mario Pereira le valió el repudio del CISPREN, el Círculo Sindical de Prensa y Comunicación de Córdoba, por haber banalizado al dictador chileno. Él banalizaba la dictadura permanentemente. Ya él había mostrado actitudes muy críticas, quiero decir. Me verán que estoy muy tranquilo cuando hablo, ¿no? Sí. Sí, claro. Sí, sí. Era, lamentablemente, bueno, me atrevo a decir, y ha sucedido en otros casos de fallecimientos que hay que decir, lo que tuvimos que lamentar este año, que hubo tantas muertes, lamentablemente. Final anunciado para mucha gente, que se veía venir. Que no se cuidaban, que fomentaban no cuidarse, y sabemos que no se fija el virus, sí, como piensa cada uno. No discrimina, exactamente. Entonces, a fines de los 8, bueno, quiero decir que este señor tan afamado, que tenía, digamos, la inescrupulosidad de decir lo que quisiera al aire y que nadie le rebatía por temor a que él los eche, había mostrado actitudes acríticas y complacientes con otros genocidas. Se recuerda una entrevista que él tuvo a finales de los 80 en el Canal 10, con una producción independiente, de un programa que él conducía y que tuvo el tupé de entrevistar al asesino genocida de Luciano Benjamín Menéndez. Y yo agrego, Luciano Benjamín Menéndez fue el comandante del tercer cuerpo de ejército en la dictadura y decidía desde Córdoba el destino de millones y millones de habitantes que vivían en 10 provincias del centro-norte del país, noroeste del país. Y cuando entrevistó a este señor, a este asesino, como era Luciano Benjamín Menéndez, condenado definitivamente en 1.200 causas y con la mega causa de la Perla terminó en la cárcel también, quien había sido indultado por el gobierno de Menem a fines de los 80, se dirigió a él en la entrevista, en toda la entrevista se dirigió al genocida Menéndez como mi general. Eso lo vi yo, ¿eh? Uh-huh. Mi estimado general. Claro. Naturalmente, Mauricio Macri, le debe la vida a Pereira por haber ganado en Córdoba como ganó, tanto en 2015 como ahora en 2019, ¿no? Porque Pereira abiertamente durante la campaña presidencial del 15 y del 19 mostró